List 11. Te pareces a tu padre. You look like your father. Pareces cansado. You look tired. No sé cómo eres. I don't know what you look like. ¿Qué aspecto tiene él? What does he look like? Huele a humo. It smells like smoke. Parece que vamos a tener un problema. It looks like we're going to have a problem. Parece que va a llover. It looks like it's going to rain. Tu idea parece interesante. Your idea sounds interesting. ¿Cómo es ella? What's she like? ¿Qué aspecto tiene ella? What does she look like? Trabajo como profesor. I work as a teacher. Trabajo como un esclavo. I work like a slave. ¿A qué sabe? What does it taste like? Sabe a fresas. It tastes like strawberries. ¿Os parecéis mucho? You look a lot alike. Hazlo así. Do it like this. Dicen que me parezco a ti. They say I look like you. Te estás comportando como un niño. You're acting like a child. Hablas como un loro. You talk like a parrot. Os hablo como miembro del comité ejecutivo. I'm speaking to you as a member of the executive committee. Parece importante lo que se ha dicho. It sounds important. Parece un tema importante. It sounds like an important subject. Huele bien. It smells good. Huele a coliflor. It smells like cauliflower. ¿Cómo es trabajar con ella? What's it like working with her?